Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del lunes 21 de agosto de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Por fin ha llegado la fecha. Hoy podremos ver el eclipse solar, cuyo momento de mayor oscuridad para León será a las 13 horas con 10 minutos. Tome sus precauciones para ver con seguridad este maravilloso fenómeno natural. Una empresa minera dedicada a la extracción de oro y plata y un particular que busca material químico a cielo abierto pretenden explotar terrenos aledaños al área natural protegida de Sierra de Lobos, confirmó el delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en la entidad, Israel Cabrera Barranca. Esta es una entrevista exclusiva con El Sol de León. Con el despertador una hora antes, miles de padres de familia hoy enfrentarán el regreso a clases, pues no solo tienen que batallar con despertar a los pequeños, sino que además lidiarán con los primeros días de caos vial. La Dirección de Economía Municipal se suma al proyecto para recuperar el centro histórico con el ordenamiento de la actividad comercial en 24 manzanas, principalmente en la zona peatonal y la calle Madero, además de sustituir el mobiliario del comercio semifijo de venta de boletos, puestos de revista y de alimentos. Que la exalcaldesa Bárbara Botello regrese el dinero que recibió de más en su finiquito, ya que ella misma reconoció haberlo recibido. Así lo manifestó el presidente municipal del PAN, Alfredo Link Altamirano. En la Plaza Fundadores comenzó el sueño de Bernardo Logar. Ahí se dio el banderazo de salida del viaje que hará a bordo de su motocicleta por un espacio de 5 años y en el que recorrerá una distancia equivalente a 5 veces el diámetro de la Tierra. En la información policíaca, un hombre maniatado y con cinta en los ojos fue localizado en el kilómetro 1.5 de la carretera León-San Felipe, en la altura de la comunidad Hacienda Arriba. Un hombre fallecido y una joven lesionada fue el saldo de una volcadura aparentemente provocada por el exceso de velocidad en un camino que conduce a la comunidad El Pedregoso. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana martes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo inicio de semana.